Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Nepal se prevé que hoy la Asamblea Nacional llevará a cabo una votación que abolirá la monarquía y declarará la república. Miles de personas ocuparon las aceras de las calles de la capital, Katmandú, previo a la votación. Los ex-rebeldes maoístas ganaron las elecciones nacionales celebradas el año pasado con la promesa de abolir la monarquía. Los comicios surgieron a raíz de un acuerdo de paz del año 2006 que puso fin al levantamiento de los maoístas contra el rey Gyanendra, quien fue forzado a ceder sus poderes absolutos tras una gran ola de protestas. Nuevas cifras indican un aumento drástico en el número de soldados estadounidenses que sufren el síndrome de estrés postraumático. Según el Pentágono, nuevos casos de este desorden se incrementaron en más de un 46% el año pasado, lo que provocó que el total de afectados en estos 5 años llegara a casi 40.000. Estos casos aumentaron mientras el presidente Bush extendió los periodos de servicio del ejército y expandió la ocupación de Irak en virtud de la estrategia de incrementar el número de soldados. Former White House Press Secretary Scott McClellan. El exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Scott McClellan, acusó al gobierno de Bush de manipular deliberadamente al público para llevar a cabo la guerra en Irak. En una nueva autobiografía, McClellan escribió: durante el verano de 2002, altos colaboradores de Bush desarrollaron una estrategia para organizar cuidadosamente la campaña para vender enérgicamente la guerra. En la era de las campañas permanentes, lo único que había que hacer era manipular fuentes de opinión pública para favorecer al presidente. Y agregó: lo único que sé es que solo debería llevarse a cabo una guerra de ser necesario, y la guerra de Irak no era necesaria. McClellan también culpa al equipo de prensa de la Casa Blanca por su conducta previo a la invasión de Irak, alegando que fue muy benevolente con el gobierno de Bush. También critica al presidente por la manera en que manejó el huracán Katrina. McClellan dice que la Casa Blanca pasó la primera semana tras el huracán Katrina en estado de negación. También afirma que el ex asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, hizo que el avión Fuerza Aérea 1 sobrevolara Nueva Orleans para obtener publicidad positiva y contrarrestar las críticas públicas sobre la respuesta de la Casa Blanca. McClellan renunció en abril de 2006, luego de casi 3 años como secretario de prensa de Bush. At least 3 Iraqi witnesses appeared before a federal... Al menos 3 testigos iraquíes comparecieron el martes ante un gran jurado federal que investiga el asesinato de 17 iraquíes perpetrado en septiembre del año pasado por guardias de la empresa militar Blackwater Worldwide. No se han presentado cargos en lo que se conoce como la masacre de Nissan Square. Blackwater es inmune a cualquier proceso en Irak en virtud de una ley impuesta por Estados Unidos. Los fiscales dicen que aún no saben con certeza si Blackwater puede ser procesada en Estados Unidos. Un testigo salió de tribunales agarrando una foto de su familia. En Birmania, más de 20 personas fueron arrestadas el martes mientras protestaban contra la extensión del arresto domiciliario de la líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi. La protesta estalló horas después de que la Junta Militar anunciara que extendería la detención de Suu Kyi entre 6 meses y 1 año. El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia, ganó las elecciones nacionales en 1990, pero la Junta no permitió que asumiera el poder. Suu Kyi ha estado detenida 12 de los últimos 18 años. Aye Chan-nai, de la organización con sede en Oslo, Voz Democrática de Birmania, afirmó que la Junta está violando hasta sus propias normas. Aye Chan-nai dijo: Aung San Suu Kyi fue puesta bajo arresto domiciliario por el régimen estatal, en virtud de la Ley de Protección Estatal en 2003, y según esta ley, no pueden mantenerla detenida más de 5 años. Eso significa que deben liberarla durante este mes, y esto es otro claro ejemplo de cómo el régimen viola sus propias reglas y normas. La detención prolongada de Suu Kyi podría dificultar aún más los esfuerzos de ayuda internacional tras el paso del ciclón Nargis. Los donantes se han rehusado a enviar ayuda por miedo a que la junta la utilice para consolidar su poder. El martes, grupos de ayuda criticaron nuevamente a la junta por bloquear el acceso a las áreas más damnificadas. Thomas Gurtner, de la Cruz Roja, indicó que Birmania sigue al borde de una catástrofe aún mayor. Thomas Gurtner dijo: "No cabe duda de que al menos que logremos un aumento significativo de la ayuda, la situación empeorará drásticamente. El ciclón provocó que al menos 130.000 personas murieran o desaparecieran en Birmania. Un nuevo informe de la organización benéfica británica Save the Children dice que los niños en zonas en conflicto sufren explotación y abusos sexuales por parte de las fuerzas de paz y los trabajadores de ayuda humanitaria. Al menos 23 organizaciones y misiones de paz fueron vinculadas a la explotación sexual de niños en Haití, Costa de Marfil y el sur de Sudán. Corina Xaki, de Save the Children, dice que probablemente haya más casos sin informar. Corina Xaki dijo: "Este nuevo informe indica que niños, algunos de tan solo 6 años, están siendo sexualmente explotados y abusados por la fuerza de paz y los trabajadores de ayuda. Y por cada abuso informado, creemos que hay muchos más que no son informados. Creemos que hay un silencio crónico que rodea a estos abusos y queremos que las organizaciones hagan algo al respecto, que ayuden a los niños a denunciar los abusos en su contra". Este estudio descubrió varios tipos de abusos distintos, entre ellos el intercambio de comida por sexo, la violación, la prostitución infantil y la pornografía. En la campaña electoral, el candidato republicano John McCain se enfrentó a manifestantes contra la guerra el martes en un discurso en Colorado. McCain habló en la Universidad de Denver y fue interrumpido varias veces por manifestantes que gritaban "guerra sin fin". El senador John McCain dijo: "Este podría resultar un discurso más largo del que esperaban. Y a propósito, nunca me rendiré en Irak, mis amigos. Nunca me rendiré en Irak". McCain utilizó el discurso para intentar distanciarse de la política exterior del presidente Bush al decir que reanudaría la diplomacia multilateral. El senador McCain dijo: "Es una visión no de Estados Unidos actuando por su cuenta, sino construyendo y participando en una comunidad de naciones juntas en ese fin común tan importante. Es una visión de un Estados Unidos responsable, dedicado a la paz duradera en base a la libertad". A pesar de intentar distanciarse de Bush en términos de la política exterior, McCain se aseguró la ayuda del presidente en 3 eventos de recaudación de fondos en Arizona y Utah. Ambos aparecieron juntos en un evento anoche en Phoenix, en lo que fue su segunda aparición programada juntos. En el evento no se permitieron cámaras. El candidato demócrata favorito, Barack Obama, habló en Nevada, donde afirmó que McCain está intentando ocultar sus fuertes vínculos con el presidente Bush. El senador Barack Obama dijo: "Hoy, John McCain está teniendo una reunión diferente. Está realizando un evento para recaudar fondos con George Bush a puertas cerradas en Arizona, sin cámaras, sin periodistas. Y todos sabemos por qué. El senador John McCain no quiere ser visto, humildemente, con el presidente cuyas políticas fallidas promete continuar por otros 4 años". En otra noticia de la campaña electoral, el senador Obama dice que aceptó la explicación de la senadora Hillary Clinton de los comentarios controvertidos que invocaban el asesinato de Robert F. Kennedy en 1968 para justificar su permanencia en la campaña presidencial demócrata. En una entrevista en Dakota del Sur el viernes, Clinton citó el asesinato de Kennedy como un ejemplo de la competencia que continúa durante el mes de junio. La senadora Hillary Clinton dijo: "Mi esposo no consiguió la candidatura en 1992 hasta que ganó las primarias de California a mediados de junio, ¿no es verdad? Todos recordamos que Bobby Kennedy fue asesinado en junio en California. Ustedes saben, yo simplemente no puedo entenderlo". Clinton explicó que intentaba citar un precedente histórico de una competencia presidencial en junio. Aunque no se disculpó por el comentario, dijo: "Lamento si mi referencia a un momento traumático para toda nuestra nación y en particular para la familia Kennedy fue de algún modo ofensiva". La campaña de Obama en un principio criticó a Clinton por invocar el asesinato de un candidato. El senador recibió protección del servicio secreto desde las primeras etapas de su campaña. En Israel y los territorios ocupados, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu llegó a Gaza el martes para comenzar una investigación del asesinato de 19 palestinos por soldados israelíes en 2006. El gobierno israelí había impedido la investigación de Tutu, que contaba con apoyo de la ONU, al negarle el ingreso al país. Tutu habló en Gaza, donde condenó el trato de Israel a los palestinos en Gaza. El arzobispo Desmond Tutu dijo: "Para nosotros lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable. Ya hemos visto y oído suficiente como para conmovernos hasta las lágrimas". Tutu también solicitó a Hamas que ponga fin a los ataques con cohetes contra localidades israelíes y dijo que ambas partes deberían iniciar conversaciones de paz. Mientras tanto, en Cisjordania, al menos 10 palestinos resultaron heridos cuando soldados israelíes lanzaron balas de goma en una protesta contra el muro de separación de Israel. Cientos de manifestantes israelíes y palestinos se congregaron cerca del pueblo de Nilín, en Cisjordania, en un intento de sabotear el muro. Israel continúa la expansión del muro a pesar del fallo de la Corte Internacional, que declaró que había sido construida ilegalmente en territorio ocupado. El Asia Times informa que un ex subsecretario de Estado afirma que el gobierno de Bush planea un ataque aéreo contra Irán en los próximos 2 meses. El funcionario anónimo dijo que el ataque de Estados Unidos estaría dirigido a la sede de la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, la Fuerza Quds. La semana pasada, el gobierno estadounidense negó una noticia de un medio israelí de que el presidente Bush planea atacar Irán antes de que termine su mandato. Y en Argentina, un excomandante del ejército es enjuiciado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura argentina, que comenzó en 1976 y duró 7 años. Luciano Benjamín Menéndez afronta cargos de secuestro, tortura y asesinato de disidentes de izquierda en un centro de tortura clandestino conocido como La Perla. El martes, docenas de activistas se congregaron frente al tribunal en Córdoba para conmemorar el inicio del juicio. Se cree que alrededor de 30.000 personas murieron durante la dictadura en Argentina. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.